National. Napona yo na motema moko, pona ezaleli pepote na yo. Pona makanisi pesekeli na yo. Kasi kepa oko baby sala more na piso oyo. Nabi yoka yoka ya Kinshasa, nabi landa landa ya Kinshasa oyo. Episanga iti na yali kamboyo Bako ine la kayo kini momi mamama Nale kanzela nyoso kini nanafo Bako episanga yo kikamboya mo Ataba sali nyoso Nako ina yote Nako tika yote Nako lembe yote Oyo yoko lula yenda koboya Oyo yoko tika Yende ako kima Mama Kulingo ya mo Oyo yoko lula Yende ako boya Oyo yoko tingama Yende ako kima Mama Kulingo ya mo Atata Mwana mokongo ala mifungo na bose ni mondu ya limondo Mwana mokongo atoda respe mosala na eko sentisa Eko na mesana na malemba na kosuka wami Aye visita mwana mko Aye visita yolele Na kitoko na visita Bene saleli elamu Yawe apesa yo mato ipoyo kaka verite Eba na biyoka yo ka Kinshasa Batela la mule na biso Ataba lo mi papa Na kozika yo te mama Mwana mokongo ala mifungo Na mosa ni pondu ya nipondo Mwana mokongo atonda respe Mosala na yeko sekisa Eko na mesana na maleka Na kosuka wapi Aye visita mwanango Visita mwanango Aye visita yolele Na kitoko na yo visita Bene saleli elamu Yawe apesa yo Misofo mwona kabandoki Keba na biyoka yoka Kinshasa visita Patela la mule Na biso visita Atabalo mipamba Na kotika yote visita Mwana mokongo ala mifuku, wana bosa ni pondu ya lipondo Mwana mokongo atonda respe, mosala na yeko sepisa Nako na mesala na malepa, na kosuka wapi Aye visita mwana mo Visita mo Aye visita yolele Sei Ah tata Amo Medica ho Jean-Jacques Mandé. Jenny. Chablis et Salo, Benson.